El dúo AY se presenta en La Casona este viernes 2 de abril a partir de las 21:30. La banda, integrada por Mariana Vidal y Matías Magneres, hablaron con El Respirador y nos contaban sobre este dúo que ya lleva varios años en distintos escenarios y que esta noche se presenta en nuestro querido Centro Cultural La Casona. Esto nos decía Marina Vidal acerca de el dúo AY. A tu doctor, ese que está dentro tuyo y es tu único sanador. Aunque sientas miedo, entra confiando que él te sabrá curar. Voy a acompañarte desde acá, pero no te puedo salvar. Hola a todos y a todas en Tres Arroyos, acá Mariana Vidal en representación de AY, el dúo que integramos con Matías Mañeres, que es mi compañero en la música y en la vida. Nosotros nos conocimos en Buenos Aires y en el 2012 grabamos nuestro primer disco. Y como hacía poquito había nacido nuestro primer hijo, tuvimos la necesidad de un cambio de vida más cercano a la naturaleza. En el 2013 nos mudamos a Sierra de los Padres, muy cerca de Mar del Plata, que fue donde empezamos a presentar nuestra música y nuestro disco. En un primer momento en un formato de banda, de cuarteto. Durante algunos años estuvimos con esa formación y con esa formación también grabamos nuestro segundo disco en Mar del Plata. Y después volvimos al formato dúo, que fue un hecho que nos obligó a redescubrir y a reformular nuestras canciones y también a seguir en esa búsqueda de nuestra identidad. Es difícil de definir o poner en un género lo que hacemos, porque lo que hacemos va mutando como vamos mutando nosotros, y somos bastante libres a la hora de ir fluyendo por donde nos surge el deseo, las ganas. Pero bueno, el espíritu de lo que hacemos tiene que ver con lo cercano, lo íntimo, lo teatral, con la poesía de las letras. Y bueno, hay un espíritu también, como yo soy por ahí la encargada en general de las letras, hay algo de lo femenino que está bastante latente. Así que bueno, esta noche a las 21:30 vamos a estar en La Casona compartiendo canciones nuevas también, canciones que han surgido en este año tan particular, bueno, el año pasado y el comienzo de este, y también canciones principalmente de nuestro segundo disco. Así que bueno, los esperamos y las esperamos, nosotros estamos con muchas ganas de poder encontrarnos, compartir. Creo que estos tiempos locos también pusieron en evidencia esa necesidad del encuentro. Así que es como que uno lo valora aún más que antes, quizás. Así que bueno, nos vemos AY. Abrazos para todos y para todas. Hay en el cielo una señal. Ya no hay más, ya no hay tiempo. Todo me lo voy a llevar. Lo que odio, lo que quiero. ni los vivos ni los muertos. Quiero decirte que sos mi crimen, mi miedo, que con el tiempo voy peor, no vuelo, muero. No es la luna, no es oro, no es cuento. Es enredarnos y ensuciar lo tuyo, lo mío de adentro. Mi crimen, mi miedo.